dulce amor, ¿cuántas llorarás? You're listening Radio Tarma International, the most powerful shortwave station in Peru. Send your reception reports to Gerencia General at GrupoMonteverde.com. Gerencia General at GrupoMonteverde.com. Thank you very much, and 73 from Tarma, Peru. Palomita cuculí, qué bonitos ojos tienes, me hacen recordar a mi primer amor. Palomita cuculí, qué bonitos ojos tienes, me hacen recordar a mi primer amor. Me hacen recordar a mi primer amor. Te lo pido por favor, que no me mires así, porque el corazón lo siento palpitar. Te lo pido por favor, que no me mires así, porque el corazón lo siento palpitar, porque el corazón lo siento palpitar. Hola, campesino. Porque el corazón lo siento palpitar. Te lo pido por favor, que no me mires así. Porque el corazón lo siento palpitar. Porque el corazón lo siento palpitar. Ahora. El gusto, la pena, habiendo chicha no se acaba la caranda. El gusto, la pena, habiendo chicha no se acaba la caranda. Cinco y ocho. Desde las guaringas de Huancabamba, Piura, tierra del curanderismo, los hermanos Samantha, la hermana Luz, Danilo, Gary y Adrián Zen. Ellos vienen para reconstruir hogares fracasados, de matrimonios mal llevados, y con sus grandes poderes misteriosos, poner a tus pies al ser que tú tanto amas en solo 24 horas. También hacen amarres eternos y temporales. Los hermanos Samantha, la hermana Luz, Danilo, Gary y Adrián Zen florecen tu cuerpo y tu espíritu para obtener la buena suerte en el dinero y en el amor. Además, realizan milagrosas curaciones a muchas personas entre la vida y la muerte por enfermedades complicadas o productos de brujerías. Ellos limpian con cuy, gato negro, paloma blanca. Hoy serás sano y feliz. Visítanos en esta dirección: Jirón Huánuco 563, al costado del Chifachén, esquina con el Jirón Huaraz, a dos cuadras del mercado modelo de Tarma. Llámanos a los números 925-836-785, 973-273-746. El Grupo Internacional Samantha le devuelve la felicidad a tu vida. Usted escucha Radio Tarma, la voz más fuerte del viaje. Ya irás engañando, ay, vida, ya, inocente colegiala. ¿En quién estarás pensando? ¿Por quién estarás llorando? Tal vez por mi amor de pobre, ay, vida, ya, inocente colegiala. Tal vez por mi amor de joven, ay, mi tallay, inocente colegiala. Para ti, Zoraidita, amor no te recuerda, ay, mi tallay, inocente colegiala, y a mi amor no te recuerda, ay, mi tallay, inocente colegiala. Aún recuerda mi mente de aquellas horas de escuela, con tu uniforme y tu trenza, ay, mi tallay, inocente colegiala. Con tu uniforme y tu trenza, ay, mi tallay, inocente colegiala. Jamraikum, si guaracha pascalme, jamraikum, pas warku taganas pamantinina iraiku ukialna libran taganas papachatina iraiku paisana para todas las y 13. Radio Tarma, musicalísima, la señal genial, sin derriba. Un mismo mismo programa en tres frecuencias de cobertura nacional con tecnología profesional al servicio de lo nuestro, lo peruano, lo tarmeño, en ondas media, corta y frecuencia modulada estéreo, Radio Tarma me gusta más. Radio Tarma, la primerísima. Quiero comer choquito junto a la chica que a mí me escribe, para robarle el cariño y que ella también me deje su piel. Quiero comer choquito junto a la chica que a mí me escribe, para robarle el cariño y que ella también me deje su piel. Luego seré tu fiel amante y la muchacha huancaína, y gozaré linda que no en esa plaza guamamarca. En febrero y marzo comeremos choquito verde de mi tierra, papa nueva, madrid y chamunda que me sabe mi santa tierra. En febrero y marzo comeremos choquito verde de mi tierra, papa nueva, madrid y chamunda que me sabe mi santa tierra. Por eso soy fuerte, robo mucho los valientes huancaínos. Donde yo voy, discuto reproche siempre a la limeñita. Por eso soy fuerte, robo mucho los valientes huancaínos. Donde yo voy, discuto reproche siempre a la limeñita. La señal de onda corta de Radio Tarma en la banda de 60 metros, 4.775 kHz. Cinco y 17. Radio Tarma, 90.9 FM. Sirviendo a la bella Perla de los Andes y al Perú. Y al Perú. Radio Tarma, la primerísima. 5 y 20. Traidora, estás perdida. Se fue contigo la última risa de mi juventud, todo un tesoro, y queda una herida que va sangrando. Mi alma se cansó de suplicarte. Dame un remedio para olvidarte y dejar tu y 23. Para Tarma, el Perú, América y el mundo, transmite en onda corta Radio Tarma, 4775 kilohertz. Oh,